Hasta el putaragüe. Sí, sí. Caminan a la catedral, soy de los que van a rogar que no falte

era vigilante, de chiquito eras un botón. Te hacías el guacho cantina, porque tu vieja te lo heredó. Te cagaste en tus amigos, que patearon junto a vos. Vos sos hijo de la yuta que te parió. Pero vos no tenés la culpa, por haberte hecho botón. Sos hijo de la yuta que te parió. Olé, olé, olé, sos sortiva, sos un chon. Sos hijo de la yuta que te parió. Olé, olé, olé, sos sortiva, sos un chon. Sos hijo de la yuta que te parió. Olé, olé, olé, sos sortiva, sos un chon. Sos hijo de la yuta que te parió. Olé, olé, olé, sos sortiva, sos un chon. Sos hijo de la yuta que te parió. Ay, ay, ay, ay, ay. qué locura que tengo, el vino me pegó. Que te veo con mi amigo entregándole el marrón. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Que te veo con mi amigo entregándole el marrón. Así es como me amas, y a mi amigo te lo tranzas. Así es como me quieres, y a mi amigo te lo moves. Así es como me amas, y a mi amigo te lo tranzas. Así es como me quieres, y a mi amigo te lo moves. Andate de tu madre, te puedes ir a la casa de tu madre. Ahora soy feliz. Ándala de tu madre. Bailar. cuando él se va a patrullar, a su mujer yo la hago gritar. Cantina, tómatela. tomo vino y vos cerveza. Que sepa sabor. Sabor.